sinuoso camino. La actividad humana pondrá en riesgo de extinción a 1.700 especies animales en 2070. Hacia el año 2070, miles de especies de anfibios, aves y mamíferos sufrirán el peligro de extinguirse por el avance de la frontera agrícola por sobre todos sus territorios. Un nuevo estudio de ecólogos de la Universidad de Yale, publicado en la revista Natural Climate Change, advierte que 1.700 especies que incluyen 886 de anfibios, 436 de aves y 376 de mamíferos correrán el riesgo de extinción debido al expansivo uso de la tierra por los humanos que privan a los animales de cada vez más lugares donde vivir. Dentro de 50 años, el hábitat natural de algunas especies de todo el globo se verá reducido hasta en un 50% según los científicos. Entre las especies más amenazadas se encuentran la rana, Oriofrine montícola de Indonesia, el cobo del Nilo, una especie de antílope del Sudán del Sur, el ticotico cejipálido, un ave brasileña, y la pajonalera piquicurva que vuela por Argentina, Uruguay y Brasil. Se estima que todos ellos se quedarán sin casi la mitad de su territorio. La zona más afectada para los animales serán el centro y el este de África, Mesoamérica, América del Sur y el sureste de Asia, debido al desarrollo económico, crecimiento demográfico, cambios en el uso de la tierra, etc. Las pérdidas en las poblaciones de especies pueden obstaculizar irreversiblemente el funcionamiento de ecosistemas y la calidad de la vida humana, declaró Walter Hetz, uno de los autores del estudio. Mientras que pueda parecer que la erosión de la biodiversidad en las partes lejanas del planeta no nos afecta directamente, sus consecuencias para la subsistencia humana pueden resonar en todo el mundo. También es a menudo la demanda lejana la que impulsa estas pérdidas. Piensa en las maderas tropicales, el aceite de palma o soya, y de esta manera nos hace a todos corresponsables, agregó. Las proyecciones del estudio se pueden consultar en la página web del Mapa de la Vida, una herramienta para evaluar cómo las especies pueden sufrir en futuros escenarios específicos de uso de la tierra y ayudar a prevenir o mitigar estos efectos. Según Ryan P. Powers, es becario del laboratorio de Yates en Yale. Un artículo de Ecoportal. Coca-Cola produce más de 3 millones de toneladas de plástico al año. Esta cifra ha sido revelada por la Fundación Helen MacArthur con el objetivo de empujar a otras empresas a mostrar sus datos sobre el uso de este material. La compañía estadounidense Coca-Cola produce al año más de 3 millones de toneladas de plástico, el equivalente a 200.000 botellas fabricadas con este material al minuto, según reveló un informe de la Fundación Helen MacArthur. La organización, con sede en el Reino Unido, busca con este documento atajar el problema de la contaminación que produce el plástico. Un total de 150 empresas se ha comprometido a reducir el uso de este material en el marco de la campaña, pero la fundación lamenta que empresas como Pepsi, L'Oreal, H&M nunca han desvelado cuántos plásticos utilizan. Coca-Cola forma parte de las 31 compañías, entre las que también se incluyen Nestlé, Colgate, Burberry, Unilever, que han decidido revelar exactamente cuánto plástico utilizan. La firma estadounidense, que nunca antes había facilitado este dato, cifró en más de 3 millones de toneladas la cantidad de plástico que utilizó en 2017. En el caso de Nestlé, fueron 1,7 millones de toneladas, Colgate 287 mil, Unilever 610 mil y Burberry 200. La Fundación Helen MacArthur señaló este jueves que estas revelaciones, unidas al compromiso de reducir el uso de plástico, contribuyen a aumentar la transparencia alrededor de este material y los esfuerzos para combatir su desperdicio y la contaminación que provoca. Con todo, matizó que aún queda mucho por hacer en este sentido y recordó que su campaña busca eliminar el plástico innecesario en envases, fomentar el reciclaje y crear una economía circular alrededor del plástico. Un artículo de Efe Público. Libia, de la opulencia a la mayor pobreza. Libia se ha transformado completamente, pero no para bien, sino para mal, pues sus ciudadanos, que antes de la invasión y destrucción por países occidentales de esa nación árabe, solían disponer de un alto estándar de vida, hoy se encuentran en medio de guerras entre facciones, padeciendo pobreza y desatención económico-social. En 1990 y en 1991 tuve la oportunidad de visitar esa nación árabe donde encontré un alto nivel de vida con tranquilidad y seguridad para sus pobladores, además de un amplio sistema de atención pública gratuita que abarcaba salud y enseñanza para sus habitantes. Para comprender mejor los cambios sufridos por esa nación, hay que rememorar un poco su historia. ¿Por qué se convirtió en colonia italiana en 1912 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocupada por Francia y Reino Unido? En 1949, la Asamblea General de la ONU refrendó una resolución por la que se promovía la independencia. El rey Idris, que apoyaba los intereses económicos y militares anglosajones, proclamó la independencia de algunas provincias recién unidas en diciembre de 1951. Antes de 1969, cuando Muammar el-Gaddafi derrocó a la monarquía del rey Idris, Libia no contaba con escuelas y los graduados universitarios eran 16. De origen libio solo se contaban 2 abogados y no existían médicos, ingenieros, topógrafos o farmacéuticos nacionales. Pese a descubrirse en 1963-1964 grandes yacimientos de petróleo y gas, esa riqueza económica no beneficiaba al pueblo. Con aciertos y desaciertos, Gaddafi llevó a Libia a ser considerada como ejemplo de desarrollo para África y el mundo árabe. Con destreza, unificó a todos los grupos étnicos en una sola nación e institucionalizó el país. Realizó una reforma agraria y cuando una persona poseía un terreno y lo utilizaba para labores agrícolas, el gobierno le otorgaba créditos y apoyo en maquinaria, semillas y asesoramiento del Estado. Asimismo, impulsó un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas del Estado. Por sus políticas sociales, el analfabetismo, que en tiempos anteriores alcanzaba el 95% de la población, fue rebajado al 17%, números nunca antes alcanzados por países de ese continente. La vivienda se consideraba un derecho humano y los recién casados recibían un bono de $50,000 para adquirirla, mientras la electricidad y el agua llegaban de forma gratuita a todos los hogares. Para 1970 y 1971, el gobierno nacionalizó la industria petrolera y sacó las bases extranjeras de su territorio, lo que no fue bien visto por Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, en sus afanes de controlar el estratégico país que junto a Egipto les darían seguridad marítima plena sobre el canal del Suez y del mar Mediterráneo, rutas fundamentales para el traslado del crudo desde el Mar Rojo. Gaddafi, a partir de 1992, comenzó a cambiar su política y abrió nuevamente los campos petrolíferos a las transnacionales y se convirtió desde entonces en un aliado molesto para las naciones capitalistas. Para su sobrevivencia y posterior asesinato, no le sirvió que fuera recibido con todos los honores en diferentes países europeos que el jefe de gobierno italiano, Silvio Berlusconi, con quien compartió negocios petroleros, le encargara ser el policía del Mediterráneo, ni haberle entregado al presidente francés Sarkozy $50 millones para su campaña a cambio de rehabilitarlo ante la comunidad internacional. En 2006, Washington sacó a Libia de la lista de países terroristas. Aunque esa nación árabe no es clave para la producción mundial de crudo, pues solo extrae 1,5 millones de barriles diarios, las transnacionales estaban deseosas de obtener mayores dividendos en sus convenios. Otra relevante cuestión, casi no mencionada por los grandes medios de comunicación, debido a que los intereses monopólicos desean mantenerles semiocultas, son los enormes yacimientos de agua potable que posee, estimados en 35,000 kilómetros cúbicos, la capacidad que tiene el río Nilo en 300 años, ubicados en la zona sur de su territorio y que el país árabe comenzó a utilizar a partir de 1984, cuando inició la construcción del llamado Río de la Vida, que lleve líquido por los enormes canales subterráneos hasta las principales ciudades del norte. El negocio de la venta del preciado líquido a nivel mundial se ha incrementado, principalmente tras el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que promovieron su privatización y exportación a favor de las empresas transnacionales que ganan miles de millones de dólares. Los analistas insisten en afirmar que en los años presentes y futuros la mayoría de las guerras serán por el control de ese imprescindible líquido para la existencia humana. A esto se sumó que el líder libio propuso no realizar transacciones mercantiles en dólares o euros, emplear el dinar de oro en el comercio internacional y crear un único estado africano con espacio económico común, lo cual motivó una violenta respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde el derrocamiento y el asesinato de Gaddafi, Libia se ha convertido en un verdadero caos, con dos parlamentos rivales y tres gobiernos diferentes. Ese país ha sido usado por las mafias para el tránsito y comercio de refugiados desde África hacia el continente europeo. Según el Middle East Monitor, más de 5,600 personas han muerto. Casi 1,000,000 huyó del país. Sus exportaciones de crudo descendieron un 90% y las pérdidas de su PIB se contabilizan aproximadamente en $200 millones durante los últimos 8 años. El que fue el país más desarrollado y próspero del continente africano, con más de 2 millones de inmigrantes integrados en su aparato de producción y gran riqueza petrolera, es hoy el centro mundial de la esclavitud, la tortura, la violación y del terrorismo, todo debido a la política occidental y en especial la de Estados Unidos en aras de intentar controlar unilateralmente al mundo. Un artículo de Delberto López Blanche. Las perspectivas demográficas del capitalismo. Hay una característica sobresaliente de la estadística del capitalismo del siglo XXI. El capitalismo es cada vez más incapaz de desarrollar lo que Marx llamó las fuerzas productivas. es decir, la tecnología y la fuerza del trabajo necesarias para expandir las producciones de cosas y servicios que necesita o desea la sociedad humana. Si se mide por el Producto Nacional Bruto en todas las economías del mundo o per cápita, al capitalismo mundial le cuesta cada vez más expandirse. Cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista hace 170 años, proclamaron al poder productivo desencadenado por la explotación capitalista de la fuerza de trabajo con la utilización cada vez mayor de medios de producción, máquinas, tecnología, etc., para reemplazar el trabajo humano al tiempo que ampliaba sus tentáculos a todas partes del globo. De hecho, el rapaz impulso por el beneficio ha llevado a una destrucción incontrolada de la naturaleza y de los recursos de la tierra que han contaminado el planeta. Y ahora, la producción de combustibles fósiles ha provocado un calentamiento global cada vez más irreversible que está cambiando el clima de la tierra, provocando un clima extremo y desastres. El año pasado, el PIB mundial de las 195 naciones del mundo alcanzó el récord de 85 billones. Sorprendentemente, las tres cuartas partes correspondieron a solo 14 economías, los pocos afortunados con un PIB per cápita de más de un billón. La población mundial también alcanzó un récord el año pasado de 7.600 millones de personas. Ese es el doble en menos de medio siglo. La población en edad de trabajar ha llegado a los 5.000 millones, pero principalmente fueron de las 12 principales economías, es decir, el G14, menos India y Brasil. En las principales economías capitalistas, la producción se está expandiendo mucho más lentamente que antes. Como Alan Freeman ha mostrado en un artículo reciente, el crecimiento económico del norte industrial ha caído de forma continua con interrupciones breves y limitadas, por lo menos desde la década de 1960. La tendencia es extremadamente fuerte e incluye a todas las grandes economías del norte sin excepción. Como concluye Freeman, nos enfrentamos no solo a una disminución de la tasa de crecimiento del PIB de un país, por ejemplo, los Estados Unidos, cuyo declive ha sido estudiado más exhaustivamente, sino de todo un grupo, los países avanzados o industrializados, cuyas tasas de crecimiento siguen la misma tendencia y de hecho han convergido. La tendencia observada es muy probable, por lo tanto, que sea sistemática. Se explica por la estructura de la economía mundial en su conjunto y no es la consecuencia de los problemas u oscilaciones de un país en particular. El capitalismo no está cumpliendo con su única justificación, expandir las fuerzas productivas. Se agota, junto a ello, la desigualdad de la riqueza y los ingresos en las principales economías, que es cada vez mayor. Los niveles de pobreza y la brecha entre países ricos y pobres y entre la gente es cada vez mayor. Y la naturaleza y el clima están gravemente afectados. El crecimiento económico depende de dos factores. 1. El tamaño de la mano de obra empleada y 2. La productividad de esa fuerza de trabajo. En el primer factor hay una decadencia demográfica. Las economías capitalistas avanzadas se están quedando sin fuerza de trabajo humana. En cuanto al segundo factor, el crecimiento de la productividad de la mano de obra empleada se está desacelerando. Por primera vez desde la aparición del capitalismo como modo de producción dominante a nivel mundial, las mayores economías del G12 vieron su población en edad de trabajar, PET, en declive, y este descenso se acelerará según las previsiones del Departamento de Población de las Naciones Unidas. De las 14 economías con un billón o más de PIB, solo hay dos, India y Brasil, donde la población en edad de trabajar crecerá en las próximas generaciones. Las otras dos experimentarán una disminución de su fuerza de trabajo. Es posible que el aumento de la inmigración procedente de las regiones más pobladas pudieran permitir a los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia expandir su fuerza de trabajo por un tiempo, aunque los gobiernos de todos estos países quieren reducir la inmigración. En Japón, Alemania e Italia, la inmigración incluso no detendría la caída. En Corea del Sur, Alemania e Italia, sin inmigración, la fuerza de trabajo se reducirá en un 1% anualmente durante los próximos 10 años. por lo tanto, en igualdad de condiciones, es 1% anual de crecimiento potencial del PIB. Como resultado, las principales economías capitalistas tendrán una fuerza de trabajo envejecida y una población dependiente que no trabaja cada vez más importante. Actualmente, en las principales economías, las personas en edad de trabajar de 15 a 64 años por lo general representan el 65% de la población total. El rápido envejecimiento de la población de Japón, sin embargo, muestra el futuro. Para el año 2030, la proporción del PET, población total, disminuirá en todas partes. En aquellos países que no puedan importar personas en edad de trabajar cualificados, disminuirá rápidamente. Además, está la productividad de esa fuerza de trabajo en declive. Si el crecimiento de la productividad pudiera acelerarse, podría compensar la contracción de la fuerza de trabajo y así sostener el crecimiento del PIB real. Pero el crecimiento de la población mundial se está desacelerando. Durante los últimos 40 años, especialmente en los últimos 15, han habido una desaceleración generalizada de la producción por hora trabajada en las principales economías. Para el G11 sin China, la tasa tendencial actual es de un solo 0.7% anual. La tasa de productividad de Rusia está cayendo, mientras que la de Italia y el Reino Unido apenas se mueven. Si sumamos el crecimiento potencial de la fuerza de trabajo y el crecimiento de la productividad de la mano de obra, podemos obtener un pronóstico del potencial de crecimiento del PIB real durante los próximos 10 años. Y hay que recordar, esto supone que no haya nuevas caídas en la inversión, el empleo y la producción como consecuencia de una crisis de producción capitalista. Sin la inmigración neta, el PIB real en el bloque del G11 crecerá menos de un 1% al año, con Australia un poco mejor, con el 0.9% anual, mientras que Rusia e Italia podrían sufrir una reducción anual de proporciones similares. Con la inmigración, el potencial de crecimiento anual de Australia podría llegar a las alturas embriagadoras del 1.7% anual, pero todo el resto del mundo tendría una tasa de crecimiento de menos 1. Aún permitiendo alguna inmigración cualificada de fuera, es poco probable que el crecimiento del PIB real para el G11 en su conjunto fuese superior al 0.5% anual. Pero, ¿por qué cae el crecimiento de la productividad en las principales economías? El rompecabezas de la productividad ha sido objeto de debate desde hace tiempo por parte de los economistas convencionales. Por un lado, está la explicación keynesiana del tirón de la demanda, según la cual el capitalismo está en estancamiento secular debido a una falta de demanda efectiva que aliente a los capitalistas a invertir en tecnologías que mejoran la productividad. Por otro, está el argumento desde la oferta de que no hay disponibles suficientes tecnologías eficaces que mejoren la productividad en las que invertir. La época de oro de la computadora, internet, etcétera, ha terminado y no hay nada nuevo que tenga el mismo impacto. Pero también hay otra explicación muy sencilla. La evidencia muestra que el crecimiento de la productividad se debe principalmente a la inversión de capital que sustituye el trabajo con máquinas. Las máquinas impulsan la producción de cada trabajador que usa la tecnología y también reduce el número de trabajadores necesarios. Hay tres factores que explican el crecimiento de la productividad: la cantidad de trabajo empleado, la cantidad invertida en maquinaria y tecnología y el factor X de la calidad y la habilidad innovadora de la fuerza de trabajo. La contabilidad del crecimiento habitual llama a este último factor la productividad total de los factores y la mide como la contribución desconocida al crecimiento de la productividad más allá del capital invertido y el empleo de mano de obra. En el caso de los Estados Unidos, los tres factores estaban en su punto más álgido en la década high-tech de los 1990, pero en la década de los 2000, la contribución de la inversión del capital y la mano de obra empleada cayeron, y desde la Gran Recesión y la subsiguiente larga depresión, los tres factores han disminuido. Parte de la disminución de la inversión en capital y trabajo en Estados Unidos se puede atribuir a la creciente globalización, porque las empresas estadounidenses deslocalizaron al extranjero sus fábricas y actividades, pero la inversión en relación al PIB ha disminuido en todas las grandes economías y desde 2007, con la excepción de China. En 1980, tanto en las economías capitalistas avanzadas como en las emergentes y en China, hubo tasas de inversión en torno al 25% del PIB. Ahora las tasas promedio oscilan alrededor del 22%, una disminución de más del 10%. La tasa cayó por debajo del 20% para las economías avanzadas durante la Gran Recesión. De hecho, el crecimiento de la productividad también se está desacelerando en las llamadas economías emergentes como China, Brasil e India. ¿Por qué la inversión en nuevas tecnologías es tan débil y por lo tanto incapaz de restaurar el crecimiento de la productividad? La razón principal de la baja inversión en las economías capitalistas es que los capitalistas no creen que es rentable invertir en nuevas tecnologías para reemplazar a la mano de obra. De hecho, en el periodo posterior a la Gran Recesión, en muchas de las principales economías como los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y en Europa, las empresas han preferido mantener su fuerza de trabajo y contratar nuevos trabajadores con contratos más precarios, con menos derechos no salariales, a tiempo parcial o temporales, lo que implica tasas oficiales de desempleos muy bajas junto con tasas de inversión pequeñas. Así, el crecimiento de la productividad es débil y en general el crecimiento del PIB real está por debajo de la media. La manera de restaurar el crecimiento de la productividad y que las economías crezcan a un ritmo que puedan satisfacer las demandas de la gente de una vivienda digna, educación, sanidad y energías renovables es impulsar la inversión en nuevas tecnologías y en formación laboral para ellas y distribuir las ganancias a todos. Pero aquí radica la contradicción de la producción capitalista. Es una producción para el beneficio, no la satisfacción de necesidades. Y el aumento de la inversión en tecnología que sustituye el trabajo que crea valor conduce a una tendencia decreciente de la rentabilidad. La necesidad de ampliar y desarrollar las fuerzas productivas entra en conflicto con la acumulación capitalista y resolver esa contradicción a través de crisis que eleven la rentabilidad o mediante el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo mundial es cada vez más difícil. La fuerza de trabajo mundial disponible para ser explotada no está creciendo tan rápido y aunque todavía hay reservas de mano de obra en África, por ejemplo en Nigeria y en Asia, en las economías capitalistas desarrolladas, la fuerza de trabajo seguirá reduciéndose. Pero el crecimiento de la productividad a través de una mayor inversión en tecnología no puede compensar si la rentabilidad sigue decreciendo tendencialmente. Un artículo de Michael Roberts. Mutaciones del capitalismo. Una pregunta en la Grecia clásica, cercana al asombro de Aristóteles en su visión sobre la naturaleza de las cosas, era la siguiente: ¿qué es lo que hace que las cosas perduren en tiempo y que no se desintegren mientras discurrimos sobre ellas? En su Metafísica, el pensador griego marcó varias importantes líneas de análisis que sería bueno recuperar. Para colocar ese interrogante en otros términos, ¿cómo podemos saber cuándo un objeto ha perdido su esencia y está transformado en otra cosa? Es una pregunta rica en posibilidades cuando la dirigimos al capitalismo. ¿Hasta dónde puede mutar el capitalismo sin que se convierta en un sistema social distinto? La pregunta puede parecer extraña, porque estamos acostumbrados a pensar que el capitalismo solamente es capaz de cambiar radicalmente como por una crisis o una revolución. Es menos común pensar en esos cambios graduales de tiempo lento que poco a poco transforman la esencia de un objeto antes de desfigurarlo y convertirlo en algo irreconocible. El capitalismo, como todas las formaciones sociales, está siempre en evolución. Ya sabemos que las fuerzas que dieron cuerpo al capitalismo como formación social muestran que el capitalismo es una organización social de producción, distribución y consumo históricamente determinada. Y así, como tuvo un origen agrario en Inglaterra del siglo XVII, hoy el capitalismo se está transformando en algo que podría dar nacimiento a un conjunto de relaciones sociales esencialmente diferentes en el mundo futuro. Hoy, la evolución del capitalismo está marcada por dos fuerzas de dimensiones históricas. La primera tiene que ver con la relación salarial que está en el corazón del capitalismo y es la base sobre la cual se erige el vínculo de explotación y la fórmula de su circulación monetaria. Pero en los pasados 50 años, la función del salario en el capitalismo se ha ido distorsionando. El estancamiento de los salarios en la mayor parte de las economías desarrolladas es resultado histórico de la lucha contra la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. La lucha en contra de las instituciones que la clase trabajadora pudo erigir en defensa del salario, ya sea mediante el desmantelamiento de sindicatos o de procesos como la subcontratación, ha llevado a una profunda deformación de la relación salarial. Desde principios de los años 1970, el estancamiento de los salarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, trajo aparejada una transformación en la estructura del capitalismo. El salario ha dejado de ser la principal referencia para la reproducción de la fuerza de trabajo. Hoy el crédito se ha convertido en instrumento clave para asegurar la regeneración de la clase trabajadora y para mantener su nivel de vida. En la actualidad, no solo existe un fuerte rezago salarial y un problema de insuficiencia para la clase trabajadora, también estamos en presencia de un cambio cualitativo por el endeudamiento. Es claro que el vínculo salarial tiene un estatus esencialmente diferente al del crédito en la reproducción social. Actualmente, debido al creciente endeudamiento, el capital financiero puede apropiarse de una parte del ingreso de los trabajadores y así se consuma un doble golpe contra la clase trabajadora, estancamiento salarial y extracción financiera. La expansión del sector financiero es la segunda fuerza que está dejando una profunda huella sobre las relaciones capitalistas de producción. El endeudamiento finalmente se ha convertido en un componente especialmente importante en la reproducción de todo el sistema productivo. Pero además, la racionalidad de la esfera de las finanzas, en donde se pasa directamente de una masa de dinero a una cantidad mayor de dinero sin transitar por la producción, ha terminado por contagiar a empresas y asalariados con el virus del enriquecimiento instantáneo. La especulación y el uso de las hojas de balance para apuntalar la rentabilidad son dos resultados de este proceso. En el contexto de una tasa de ganancia a la baja en el sector no financiero, la sed de rentabilidad es saciada cada vez más con fuerza mediante la especulación. El fenómeno de la financiarización está estirando al capital y lo ha estado transformando desde hace ya más de 4 décadas. Es obvio que el hecho de que el capitalismo esté mutando y deformándose no es necesariamente que signifique que estaremos pasando a una formación social más justa y benigna. La deformación del modo de producción capitalista conlleva varios peligros. La inestabilidad internacional ya es considerable debido a la lucha por la hegemonía monetaria, comercial y militar. Pero si además le agregamos la fractura que puede producirse con estas mutaciones del capitalismo, los riesgos pueden incrementarse de manera exponencial. El capitalismo podría perder su esencia por un rompimiento del vínculo salarial o por el exceso que significa la financiarización. Las fuerzas políticas de la izquierda deben estar atentas a estas mutaciones y sus efectos. Un artículo de Alejandro Nadal. El eje Washington-Brasilia. El giro a la derecha y al neoliberalismo 3.0 en la mayoría de los países de América del Sur está ejerciendo una considerable influencia a favor de los intereses imperialistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Esta voltereta que encuentra y encontrará creciente resistencia popular está marcada por una actitud genuflexa ante Washington de los gobiernos de Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia y, por supuesto, Brasil. Todos ellos enjaezados como si fuera un paseo por un jardín al carro de guerra trumpiano contra Venezuela. el encuentro entre Bolsonaro y Trump en la Casa Blanca lo pone de relieve con ribetes de grotesca caricatura. No ahorraron palabras ni gestos de mutua admiración el visitante ni el anfitrión. Bolsonaro no podía creer el verse junto a Trump en la mismísima Casa Blanca. Recibido nada menos por quien ha proclamado su modelo, rebosaba felicidad por todos los poros. Debe considerarse que Steve Bannon, el activista principal de la internacional ultraderechista The Movement, fue quien dirigió la campaña de ambos en redes digitales. Bannon fue acogido en la Embajada de Brasil en Washington por el político carioca en una cena a la que también asistió su referente intelectual, el astrólogo Olavo de Carvalho, uno de los creadores del acomoditicio término marxista cultural, además de renombrados personajes de la ultraderecha estadounidense. Fue en esa cena donde Bolsonaro espetó: "Yo siempre soñé con liberar a Brasil de la ideología de izquierda", y añadió: "Caminábamos hacia el socialismo y el comunismo". Fuera de este baño de ideología derechista, el exmilitar parece regresar con las alforjas vacías. La dictadura militar brasileña, que Bolsonaro se ufana de admirar, aunque le reproche no haber matado más, nunca llegó al grado de obsequiosidad y supeditación a Washington, que ha mostrado el capital de la reserva. Ha sido público y notorio el descontento en la cúpula del ejército brasileño y al menos de una parte del generalato, por la entrega de la base aeroespacial militar de Alcántara para lanzar satélites puntillosamente denominados comerciales. En las notas oficiales, como si las transnacionales espaciales estadounidenses y el Pentágono no fueran casi la misma cosa. Los mandos del ejército brasileño son extremadamente conservadores, pero se oponen a una intervención militar en Venezuela y, al parecer, es su raya roja a Bolsonaro. Al hacer su primera visita oficial a Washington, en lugar de a Buenos Aires, como fue la norma durante décadas, Bolsonaro le dio una puñalada por la espalda a Argentina, pero no conforme, le asestó una segunda al comprometerse a comprar anualmente a la potencia del norte 750 mil toneladas de trigo libres de aranceles, sin molestarse siquiera en anunciarlo a los señores del agronegocio en Argentina ni al Mercosur, lo que ha ocasionado ya airadas reacciones al otro lado del Río de la Plata. En la primera visita de un presidente de Brasil a la CIA, se discutió el tema de la base de Alcántara, y uno puede imaginar cuánto se habrá hablado sobre Venezuela y Cuba. Después de su reunión con el capitán, Trump dejó muy claro cuáles son las prioridades de ambos. Hoy hablamos sobre Venezuela. Brasil ha liderado el proceso de retorno de ese país a la democracia. Fue una de las primeras naciones en reconocer al legítimo presidente Juan Guaidó. Los militares venezolanos deben cesar su apoyo a Maduro, que es una marioneta de Cuba. La muy errónea mirada a la verdadera situación política de Venezuela y Cuba, predominantemente en la pandilla de maleantes y fanáticos que maneja la política de Estados Unidos hacia América Latina, podría llevar a consecuencias trágicas. Estos personajes no conciben la existencia de sólidos valores culturales y políticos en los pueblos, mucho menos en los de Venezuela y Cuba, que han demostrado un patriotismo, una conciencia de su papel en la historia y una capacidad de resistencia pocas veces vistos en la historia de la lucha antiimperialista. Todo lo que se le ocurre a la pandilla es redoblar las mismas recetas de sanciones y más sanciones que ya demostraron su fracaso a lo largo de 6 décadas. Calcularon mal el resultado desde el 23F con su desvergonzada ayuda humanitaria del sabotaje terrorista contra el sistema eléctrico que ellos imaginaban bastarían para derrumbar la dictadura de Maduro. No pueden entender que Venezuela y Cuba sí están de verdad entre los países más democráticos del mundo y, por consiguiente, ni comprenden el sincero fervor democrático del chavismo con el que Nicolás Maduro ganó limpiamente la presidencia, ni el referendo constitucional. Cuba echa un gran parlamento en el que la isla ratificó su rumbo socialista y su voluntad de cuidarlo y mejorarlo. Veremos quién se cansa primero, si Estados Unidos y la derecha con su dogma injerencista o los pueblos que llevan la llama bolivariana de la lucha en el corazón. Apuesto por los pueblos. Un artículo de Ángel Guerra Cabrera. Prosur, una integración en términos neocoloniales. La avanzada de las derechas latinoamericanas y su consecuente competencia para ver cuál de ellas logra ubicarse en el podio de lamebotas destacada del imperialismo estadounidense, tiene en estos días un nuevo capítulo. Mauricio Macri, Argentina, Jair Bolsonaro, Brasil, Mario Abdo Benítez, Paraguay, Martín Vizcarra, Perú, Iván Duque, Colombia y Lenín Moreno, Ecuador, son recibidos por Sebastián Piñera, Chile, quien hace las veces de anfitrión de una cumbre que busca crear un espacio de integración a la medida de los intereses imperialistas, el Foro para el Progreso y el Desarrollo de América del Sur, Prosur. Tras el fracaso del Grupo de Lima, espacio creado específicamente para coordinar los ataques sobre Venezuela, hoy intentan crear un nuevo espacio de articulación de las derechas en la región. Esto no es ninguna novedad. Iniciativas como estas son heredadas directas de la doctrina Monroe, conocida como América para los Americanos, de 1823, reafirmada bajo el gobierno de Andrew Jackson, de 1829-1837, por un colaborador suyo, John O'Sullivan, quien señalaba: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha asignado la Providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno federado. Esta tierra enérgica y recién tocada por la mano de Dios tiene una misión sagrada para con las naciones del mundo. Dicho esto, nadie podrá dudar que el vasto e iluminado futuro sería la era de la grandeza norteamericana. En tiempos más cercanos, recordamos el intento de instalar el ALCA, iniciativa rechazada en Mar de la Plata, Argentina, en 2005, en el que el marco de unos años en los que se avanzó en la creación del ALBA, la CELAC y la UNASUR como espacios de integración que buscaban establecer importantes grados de autonomía frente a la política de los Estados Unidos. Destruir la UNASUR y PARLASUR son algunos de los objetivos declarados del PROSUR. La cuestión de la integración no es nueva, y que existan diversos proyectos e intencionalidades tras estos intentos, tampoco. Desde antes de nuestra consolidación como naciones, los debates sobre los vínculos entre nuestros territorios fue tema central en las discusiones de muchos pensadores como Simón Bolívar y José Martí, quienes imaginaban una patria grande y la pensaban en términos de nuestra América. En este sentido, en las últimas décadas se desarrollaron en América Latina una serie de procesos políticos que, buscando salir de la lógica neoliberal, avanzaron en la construcción de alternativas políticas y sociales antineoliberales, orientadas en un sentido emancipatorio y teniendo como marco de referencia la necesidad de fomentar un proceso de integración latinoamericana como condición de éxito de tales políticas. Estos procesos no solo se dieron a escala nacional, logrando avances significativos en la vida política interna de algunos países de la región, con la acelerada expansión de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y sus consecuentes procesos de inclusión social, sino que el paradigma de la integración latinoamericana y caribeña ocupó un espacio central en la perspectiva asumida por los mismos en la concreción de los espacios de integración regional, como los mencionados. Esto no es perdonado por el imperialismo, por eso, tan importante como estos procesos, son los intentos que sigue llevando adelante el imperialismo para no poner freno a los mismos por la vía de ofensivas destituyentes y la restauración del paradigma neoliberal en varios países. Como decíamos, no se puede dejar de tener en cuenta un momento que marcó a fuego este proceso y funciona como parteaguas a la hora de posicionarse frente al mismo. El rechazo a la propuesta de los Estados Unidos de implementar el ALCA, el famoso ALCA al carajo que anunció Hugo Chávez en Mar de la Plata en 2005, dejó en claro el nivel de autonomía, autodeterminación y antiimperialismo con el cual se libra la batalla por una integración del espíritu nuestro americano, como sostenía José Martí. A partir de este momento, el imperialismo redobló sus esfuerzos por recuperar el control de la región y sojuzgarla a sus intereses. Como es su costumbre, vuelve a impulsar un modelo de integración americana según sus criterios políticos, económicos, culturales y sociales. Para esto, a lo largo de la historia, ha alternado la intervención directa, ha promovido y respaldado golpes militares y actualmente se ha lanzado una lucha frenética por recuperar el control de la región a la que considera su patio trasero, según su destino manifiesto. De este plan forma parte el PROSUR como modelo de integración en términos neocoloniales. Por eso, resulta necesario recuperar la ofensiva y entender a la integración como un instrumento para la unidad, como parte de un ideario liberador y emancipatorio, teniendo en cuenta que no todo proyecto integracionista lo es, como este pretendido PROSUR, y el cumplimiento del ideario emancipatorio es lo que está en disputa en nuestra América. Un artículo de Marcelo F. Rodríguez. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a escuchar y a visitar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.